Ostiraletan, zita bat duzu, arratsaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the bodies! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez urtzegin, Crashen utzeingo zaitu. Zintzilik erratian, horretako errati libre bakarra. Crash! Bai, kaixo, arratsaldeon denoi. Estás escuchando Zintzilik Irratia y aquí empieza un nuevo programa, una nueva edición de este gune contracultural, este espacio contracultural en Zintzilik Irratia. ¡Crash! ¡Crash! Como viene siendo habitual, nos presentamos, os decimos y os agradecemos que estéis ahí a través de la FM100 escuchándonos, o bien a través de las www.sinchili.net vía online, o bien los programas que colgamos en el podcast de la misma página. Un programa que, si nos venís siguiendo habitualmente, cada dos viernes a partir de las 7 de la tarde daremos paso a material musical, canciones con mensaje, a reseñas de libros, cómics, entrevistas que vayan relacionadas un poco con el tema del ocio, pero sí con un compromiso social y político, y agenda, notas de agenda para el fin de semana. Seguimos abiertos a que nos paréis por la calle y nos comentéis todo aquello que queráis que reseñamos o pongamos, peticiones y demás. Y como los dos programas anteriores, pues no solo estoy yo, sino que hay más gente aquí en el estudio. Caixo de Nori. Racho León. Y entre los tres vamos a dar paso a este Crash número 9, al guión que hemos estado ultimando hace unos minutitos, a última hora, y en la sala de grabación está recién cocinado. Y para hoy tendremos los cuatro temas de presentación de música, canciones con mensaje. Para hoy tendremos un par de entrevistas, ya echamos la casa por la ventana. Una será la entrevista que realizaremos sobre la Torchu Rock, en la edición número 14, que este año se celebra en Atarrabia, por el día 28 y 29 de diciembre. Después hablaremos con uno de los organizadores del Tatu Circos, un festival anticarcelario que se celebra el próximo fin de semana en Eibar, y con un par de reseñas de un cómic, el primer y último disco de Caser Narat, y algunas notas de agenda como el aniversario de Cherry Muño, las jornadas de Ikatza de Uruguay en Hernani y alguna cosilla más cercana, pues ya tenemos la hora completita. Así que terminamos de escuchar la sintonía y comenzamos ya con el guión. Crash! 20 años esperando justicia, 20 años sin Pedro Álvarez. Este es el lema en el 20 aniversario del asesinato de esta persona, de Pedro Álvarez, por parte de un policía nacional borracho en una noche del año 92, hace ahora 20 años, un joven de Hospitalet que, bueno, únicamente tuvo la mala suerte él y su compañera de cruzarse en el camino de este policía, pero podía haber sido cualquier otra persona. 20 años después, la familia sigue pidiendo justicia y, al ser un número redondo, pues bueno, parece que están incidiendo, tienen más fuerzas en denunciar la muerte de Pedro Álvarez y siguen reclamando justicia por la muerte, el asesinato de esta persona. Si queréis más información del tema, podéis visitar plataformapedroalvarez.com, plataformapedroalvarez.com, todo seguido. Y acordándonos de esta noticia, de este triste aniversario, vamos a rescatar una canción que no es tan vieja, de un grupo greencore punk catalán llamado Antipasma, que nos habla precisamente de eso, del asesinato de Pedro Álvarez. ¡A Pedro Álvarez lo asesinaron! Bueno, temoia hau entzunda, beste aniversario batekin jungo ga. Orain dela 27 urte, abenduan bitik irurako gau hortan, Bhopalen Indian, kriston sarraskeia egon zen, Union Carbide izeneko enpresa kimiko edo, bueno, fumigazio enpresa estatu batu harrak eskape bat eukizun, eta, bueno, 6.000 pertsona eragin zitun, urrengo urtetan, osea, denera 20.000 pertsona hiltzien, bueno, desastre bat. Nola ez, etzen egon juizioikan, etzien kondenaik eta deuseon, eta enpresa estatu batu aronek, Indiako garai hartako gobernu korruptuari diru bat eman zion, eta, bueno, eragindakoak eta herritarrak ez zuten deus jaso, dena gobernukoak gehatu ziren. Urtero eskatzen dute juizio justo baten beharra edo bertako herritarrek, eta 2010an ekainak 7an Indiako juzgadu batek kondenatu zituen Union Carbideko 8 direktibo bi urteko kartzela zigorrea eta bueno, dirusari bat edo biztanlia ematea, baina bueno, nola ez dia sartuko kartzelea, estatu batuak ez dulako utziko, indiara joaten edo, bueno, estraditatzen. Hoi da, estraditatzen, eta, pues, bueno, justizia esan daiteke egin dela behaiek nahi izan duten bezala. Orduan, jarriko dugu kanta bat, Benganza talde guatemaldarrarena, Nube Asesina izenekoa. Corazón, ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Gol! joder, zinek esango luke Guatemalan olako talde mota dela, ba, ere, badirudi indarrakin ere, eh? Bai, bai, bai, potente, bai. Bueno, orain jarraituko dugu Pablo Hasél izeneko rapero katalanarekin. Lehengo urteko, hau da, 2011ko urrian, lege antiterroristaren pian, atxilotu zuten, terrorismoan goraipatzea eta banda armatuan pertenentzia leporatuz. Orain juizioan zaidago, provisionalki, baina aurtengo irailean bere produktorea, oza, berak atatzen dituen diskuan produktorea, atxilotu zuten kargu berdinekin. Orduan, atera dute montaje guztia salatuz, atera dute bideoklip bat, No hay bozal izenekua, interneten ikusgai dagona, eta, bueno, ba, izen berdineko kanta jarriko dugu, No hay bozal. El fascismo no acabó, otra vez lo han demostrado. Si pudieran matarían a cada anticapitalista, pero cantaría demasiado. Tomar mercenarios, esto no lo podéis frenar. Algunos no nacimos pa' llevar bozal, sin dormir por la impotencia y el odio justificado. No sé cómo aguanto tanto terrorismo de Estado, cansado de que siempre paguemos los mismos. Quieren que por protestar la cárcel sea nuestro destino, oprimidos con el dinero de nuestros impuestos. Me detuvieron porque escupiendo realidad molesto, y ahora le toca a mi compañero musical. Pueden partir nuestras bocas, más jamás las van a cerrar. La derecha con libertad pa' ser homófoba y racista, defender pedófilo, reírse de países que conquista, homenajar a Franco en sus canales de TV. Encima hemos de aguantar que su tribunal nos juzgue. Criminales millonarios durmiendo en sábanas de seda. Marquen un sucio calabozo como si fuera de Al-Qaeda. Una organización creada por la CIA para combatir al comunismo, por si no lo sabías. Mientras las más para nazis como Anclada, la casa de Marca ha sido más que saqueada, llevándose libros como la puta Gestapo. Aquí puedes gritar, viva el hundimiento de Bateas, pero no viva los Lapo. ¿Qué mierda esperas? Si estás nervioso por el pueblo, empieza hasta Lapo. El ordenador que se había apagado, fregando escaleras, también ha quedado secuestrado y adentro lo recupera. Sin ningún respeto, los malnacidos, llevándose cosas de su padre fallecido. Nos quieren obligar a llorar sin acaricia en la nuca. Algún hijo de puta defendiendo leyes injustas. Esta justa resistencia no la frenará nunca. Joderos, cada vez más conciencia nos escucha. Aunque rap que tengamos amor a quienes explotan. Antes granadas en mi boca y en su cara echo la pota. Un capitalista dice lo que quiera, no nosotros. Pintados como locos, porque no se nos calababa Leticia y su botox. Yo voto a la izquierda domesticada. Seamos su pesadilla, se humillan nuestros sueños rotos. La libertad acaba donde desenmascara su farsa. Antes que verme arrodillado verás a Ronaldo en el Barça. Yo no puedo salir del estado, y hacen giras por el mundo los falsos de los aldeanos. Y eso que nos patrocina la ultraderecha de Estados Unidos, y a nosotros no nos financia un país enemigo. ¿Dónde está la dictadura, No es en Cuba donde te detienen por escribir o leer. Ellos en hoteles de lujo en Miami haciendo la pena. A mí me robaron libretas, hasta fotos con mis exparejas. Fiscal de derechas pedirá años entre rejas. El tiempo será vendetta, si en una celda no se cierran. Allí no te sacan a porrazos de tu casa, de las plazas, ni por hacer canciones, tres días detenido pasas. Acusaciones falsas, pertenencia a banda armada. ¿Desde cuándo no es tener un piano y una guitarra? Sus mentiras no se aguantan por ningún lado. Los únicos atentados fascistas son los que grabo. Pero no condeno a quienes resisten armados, a vuestra barbarie que viola los derechos humanos. Tener lo básico, una vivienda, sanidad, un curro digno, se ha convertido en utopía en este sistema podrido. Eso sí es apología al terrorismo. La VT no dice nada de quienes se burlan de Carlos Palomino. Un día no tendrán tanta policía para detenernos a todos, ni tantas televisiones para volver a tantos bobos. Estúpido sol, la detención no nos cayó. Nos dieron la razón, batería para el corazón y un altavoz. Policías que no sabían ni que era una hoja y un martillo, insultando a quien música revolucionaria ha producido. Luchando por derechos que les niegan a sus hijos. Mercenarios sabuesos, no podréis conmigo, os digo. Hoy no podemos expresarnos libremente, pero nos pondrá en su sitio la evolución de las mentes. Su represión despertará cada vez a más gente, reafirmando ideales, haciéndolos más fuertes. Si nos quieren silenciar más alto gritaremos, hasta que no vernos detenido echen de menos. No hay frenos hacia la revolución inevitable, nos sobran argumentos para tumbar lo que ladren. Si nos detienen es porque les hacemos daño, pero ¿dónde están esos que defendían a las Pussy Riot? Si nos tallos porque apuñalo al micro, así que dan las gracias por todo lo que he escrito. El juez no puede elegir a quien marca admira, por eso le imputa sin pruebas y vomita mentiras. Seguirá protegiendo a nazis para que puedan gritar que los inmigrantes merecen una cámara de gas. Hasta huracán, y sus gases lacrimógenos lo frenarán. Basta de inquisición, absolución, Mark hijo de Sam, libertad. libertad de expresión. Libertad para quienes luchan por una justa sociedad. Muerte a la dictadura del capital. Muerte. Sois como la Gestapo, mercenarios. Leer los libros que secuestráis. A ver si aprendéis un poco. Uste dut, aurtengo Crash edizioko lehenengo deia izan dugula, baina ezin izan dugu hartu, así que mesedez, berriz deitu, eh? Vale? Igual era para nosotros, igual bueno, querían cobrar alguna factura. Interno. Bueno, deitu, vale, berriz. Vale, Oria, que hemos podido coger el teléfono, o sea que si Eta... es importante, pues volver a llamar. Este, bai, erratxaioakin jarraituz, azkeneko sekzio hontan jarriko dugun kanta... mitikoa da, bueno, egilea tipiko tipo mitiko bada, Mikel Ahoa da, ba duela ja 4 urte hiltzela, fetxa hoetatik 2008an eta erabaki dugu ere, jo, ba gure irratsaioan bai babeai tartetxo bat ustea eta ez dugu jarriko bera bereziki, bai zik eta beai talde batek indako bertsio bat. Ba, 80garren hamarkadan, ba talde Euskal Herriko talde mitikoek baintzioten nola disko bat o bueno, ba bertsio disko bat atea zuten Mikel Ahoen kanteekin eta jarriko dugun kanta da Mikel Ahoana, Bapek bertsonatzen duena eta dago eta gorputzaren zilurresteak. Eta hori baino lehen ere esan baduela justo bi urte edo atea zutela ere Durangoko azokarako edo ere ba antzeko disko bat batxeroki izeneko hau bezala beste bat txinaurriak izenarekin eta hemen ere ba Anari, Ruper Ordorika edo Guinness Rumon eta Berritxarrako zelako taldeko ba ere bertsioak dituztenak. Gu laroi amarkadoko disko honetako kanta honekin gelditu gara, gustoko dugu eta beste batean jarriko dizuegu merezi duelako Mikel Ahoa bearen kanta bat ere ez dulako bertsona hobeto bertsonatuko duen inor. Así que momentuz gaur bintzat Bapen kanta honekin. Zilboresteak Bikate Bikate

y bueno, pues que la comodidad dentro es absoluta, o sea, tal vez fuera el tiempo no acompañe, pero dentro se estará muy bien. Eso por un lado, y luego por otro lado no olvidarnos que, bueno, la cita con la Torcha es una cita importante de solidaridad y de pasarlo bien, pero que hacemos un llamamiento especial este año también a acudir a Bilbo el día 12 de enero porque creemos que este es el momento de que se den pasos en materia penitenciaria, pues porque la situación que hay en las cárceles es terrible y, uh-huh. y bueno, pues eso creemos que está muy bien, que se organicen eventos como el nuestro, pero hay que estar en Bilbo también. Muy bien, Miquel. Igualmente opinamos desde aquí. Y nada, pues un saludo y que todo salga lo mejor posible, ¿vale? Tascaricasco. Venga, agur, bye. Circus. Espetxen aurkako topaketak. Abenduak 21, 22 eta 23an Eibarko gaztetxean. Hoy has despertado del sueño de la pasividad. Tatuatzaile ezberdinak, hitzaldiak, kontzertuak, ikuskizun aparta. Tinta presoen alde. Tatu Circus, festival anticarcelario. Esfuerzos a los que no tienen amo. 21, 22 y 23 de diciembre, Eibarko gaztetxean. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Diferentes tatuadores, conciertos, charlas. Un gran espectáculo. Y tinta propresos. Bueno, pues vamos con la segunda entrevista aquí en CRAS, en este espacio contrainformativo en Zintzilik Irratia. Seguimos hablando de presos, de cárceles. Vamos con estas jornadas anticarcelarias en Eibar, Tatu Circus. Y bueno, Kerman se anima un poquito a hablar con Trapu, a ver si está al otro lado del teléfono. Trapu, ¿nos oyes? Sí, aquí estamos, bye, sí, os oigo, sí. ¡Nondo! Ba, ondo, ondo. A ber, ba, kontatu iguzu pixkat nola zertan datzan edo egin dezuten ba, historio guzti joi, izan ere hiru egunetako, bueno, ba, gitaro bat duzue, ba, hasi esplikatu zaibide zergatik den edo, eta... Ba, bueno, Tatu Zirkusa 2007an sortu zan, Roman, eta, bueno, apur bat da zan kartzelen kontra eta presoko... Presoekiko elkartasuna alde lan egiten duten talde eta egitura ezberdin arteko topaketa bat dala esan genezak egu, ez? erroman hasi zen, ba, lekubako txean bere filosofia maz menos gauza konkretu batzukin, hau tatuaia eta perresorekiko elkartasuna eta espetxen elkalko topaketa bat juntatzea moduan izango zen, eta gero, ba, lekubako txean bere ikuspuntza emoten diote, ez? Lapur bat hemen 2007 erroman hasi zen, gero Grezian eginda bebai, Zaragoza, Barcelona, Madrid, eta igazko maiatzean be, Santurtziko lakelo gaztetxean egin zen. Eta un aurten ba gente ezberdina juntatu gara, ba kartzen alkako jenta gabiltzanak, individualidadea, tatuatzaileak, eta un aurten ba Gipuzkoan egitea erabaki zen, eta bueno, lehenengo batzar batzuk ondoren, ba Ibarren egitea erabaki zen, batiz ere ba infrastruktura aldetikan, ba holako gauza bat egiteko leku espazio nahiko handia behar da, eta bueno, ba Ibarko gaztetxako eskantze zuenez, lapur bat horra egitea erabaki da, vamos. Eta purba da, esan genezake, ba, purba da artea, tatuaia, kadirazten askatasuna, elkartasuna, eta purba guzti hori elkartzea, ez? Apur bat guzti hori elkartzea da intentsinua, vamos. Eta horretarako montatu dugu hau tatu zirkus hau, ez? Oso, no, tatu zirkus izango da, Ibarko gaztetxian, ez? Egingo dira tatuaiak eta holako tatuaiak eta persinak eta gozaiek. Baina uste ere, zean, Soraluzeko gaztetxian geho egongo diela bestein bat ekintza ere, ez, edo... Bueno, Soraluzeko gaztetxean ekintza bat egongo da, dela gaueko jai bat, zapatu gauak beste dana Ibarko gaztetxean izango da, ba. Bueno, eta karrika taberna Ibarko taberna baten subasta bat egongo da, ba. Egin dituen lanak eta subastatuko dira, baina bestela dana Ibarren enfokatuta dago, eh? Zerri buruz da, de subasta hori? Ba, subasta da, gente, pertsonaia desberdinak egintako hauren lanak, ba, bai daude marrazkiak, eskulanak, gauza ezberdina, ba, genteak egin ditu hor, eta, bueno, subasta ja azarotika zita dago, jarrika tabernan jarrita dago ja hori, eta gente subasta txendua ja. Eta, gero, ba, larun bat horretan egingo da, ba, subasta hori, eta esatea, ba, bueno, uneko, diruaren uneko eguna, borroka, kartzen aurkako borroka, dago izango dala. Hemen ez dugu inor kobratzen, ez dato atzaileek, ez taldeek, ez antolatzaileek, ez inor, vamos. Eta gauza militante eta solidario, bat, vamos, totalmente. Eta entzun dut, azkeneko egunean erabakitzen dela ze elkarte edo ze erakundeiri ematen zaion dirua edo asamblea bidez edo nola egiten duzu, eh? Bai, más o menos idea batzu badaude, holan, ba, bueno, ba, lekuak otxan dirua izan behar da, kartzela aurkako zerbaitelako, ba, leku bakotxean, asamblearen erabakitzen da, ba, zupreso izuzenean, beste batzu familiarrei, multak ordaintzeko, eta bar, dago korainik ez dakigu, azken egunen erabakikoa dirua exactamente zertelako doan, ez? Horrendik idea batzu daude hortikan, jente azultatu duena, baina horrendik ez da zintatu, eta bukatzen danean nahi dugu apur bat erabaki danon artean, zertara erabakitzen, zertelako idali. Ba, nahi badezu, trapu, zu bertan nahi baldin badiguzu komentatu pixka bat ze gitarau dagoen edo laburpen txiki bat egin? Ba, hile nahiko lan, ba, bueno, ostiralean hasten da, tatu zirkusa, ostiralago eta bat, arrastaldeko bostetan, ba, egon goda lako tatu zirkuse buruzko aurkezten berezi bat, dartzelan egon dako jentearen eskutik. Gero hori bostetan izango zen, gero zeiretan itzaldi bat egongo da, una visión desde dentro, hau da, barruan egondako jenteak hitz egingo du. Gero gauean kontzertu lasaiz egingo dugu, Napoka iria, eta todo nada, bakarlariakin. Gero darun bat hogeita bi, serigrafia eta txapatelerra, amarretetik amabietara, amabitzerritan itzaldia, kartel iguala tortura, gero bazkaria, eta gero komentatu duen subasta, gero bostetan itzaldea gongo da, euskal preso politikoak eta beraien zenideak, etxeraten eskutik, eta gero zapatu, bueno, sortzirak inguruan, ba, apur bat tatu zirkusarekin lotuta dagoen, ba, beti jentea, ba, suspentsioak, klaun inkuru, apur bat guzti hori elkartzen duen ekintza ezberdinak egongo dira, ez, oial ikuskizunak, dantza, eta hori. Hori, eta gero larun batean, nien komentatu dugun, soldaduzeko jaia egingo da. Gero igandean, banatzen lartzen antiguan topagune bat egongo da, goizean, eta gero bazkaria, gero arrazaldean bere beste itzaldi bat egongo da, eta gero bosterritan mai inguru bat, hau dala kartzen aurkako talde ezberdinekin, bai etxerat, Observatorio Katalunia, Mirentzen Gidariak, kartzen Liguarda Tortura, Herrira, Salaketa, zengo da olako debate bat apur bat kartzelari buruzkoa, eta gero gauan ja maitzeko rock kontzertu bat egongo da. Gaitze, El Fuego y la Palabra Gijo, da nerviosa. Komentatzea hori, bazkariak egongo dira veganoak, eta hori apur bat egitara bat aldetikan hori da. Gustau da apur bat egitintza dauzenak, eta gero bat egin esan dugun moduan, ba, tatuajea, piercingak, eta gauza guzti egiten dugun hori da ere. Osea, que gitara o completo, completo hain ez dute. Bai, bai, esan nahi bakarrik iztea tatuajeak eta hori nahi zan enfoke bat emon, apur bat, zer tatu zirkusa zer dan, eta apur bat gartzelako gakoa, ez, apur bat gartzela, zer den gartzela, gartzelako gara nahi zen apur bat zerbait politikoa egitea eta zerbait komprometidua, ez bakarrik. Tatuajeak hor, tatuajea bakarrik izen bazira hor geratuko zan, ez? Apur bat nahi zen duen apur bat alatxau joan. Ezinbestekoa, estetikan gatzen baldin bada asuntua, beti... Horregatik gana izan da, horregatik gana emon diogu garantziazko, ba, gauza laza izan montatu ditugu, gaztetxa gauan itxe egingo da, emon diogu importantziazko, ba, tatuaje hori eta gero kintzei, vamos. Ba, primeran, ez da git, ba, han ikusiko geha eta bestela, ba, neba ez du aprovechatu zerbe gehiago esateko edo, ba, oentxe duzu aukera. Ba, más o menos, ba, jenteari animatzea, ba, eta, bueno, etortzera, ekintza guztietara, vamos, invitazera dauzela, eta, bueno, ba, norbaitek, ba, tatuaiaren bat edo egitamo nahi badu, ba, erdabizena egiten da, igual, bueno, hori gertuko entzat bat ez ere, ba, igual, joatea ostiralean edo larun bagoizean eta zitartzea, Aztu zait galdetzen, nola doa tatuaiarena edo, esan diate tinta pagatzen dela, baino beste gainuntzako dirua presoentza doala ere? Bai, hemen inorke, bueno, da inorke estu lehen esan duen moduan inorke estu kobratzen, hau da apur bat materialetan dago, eta apur bat da, da zitartzea, honena da zitartzea, segun zelako tatuaia diren, ba, igual arun bat goizan joatea, buelta timotaz, amaika tatuatzaile, amaika postu egongo dira, tatuatzaile gehiago, baina amaika postu momentu berdinean tatuatzen, eta apur bat da jentea ikusten joatea, eta gero gehien gustatzen zaiona, edo apur bat bere erako hori, ba, horretin zitartzea, ez? Ba, bai, larun bat goizan joan da, igual larun bat arratzaldean hartu, igual de goizerako, edo apur bat bat alduen moduan, ez? Apur bat hori da, ez? Tatuaian gauza, hori nara zitartzea, baina, bueno, momentuan tatuatzen lezberdina daude, beti egongo da baten bat libre, eta, bueno, ba, ba, jente animatzea, vamos. Eta irakurri dugunez ere gaina ere baldintzak, bueno, osea, baldintzatu ez dute gaztetxea oso ondo, ez? Ezin da ez animalirik, ez edaririk, janaririk ez hartu, dena garbitasun aldetik esaten dut. Zaiatu gara, ze, joder, olako gauzak oso higienikoa dira, ez? Gauzak ondo egiteko eta bat, zaiatu gara apur bat higiene aldetikan gauzak ondo egitea, ez? Eta apur bat hori oso ondo montatu dugu bela hori tatoa jatzailean eta, bueno, zaiatzen gara harik eta zorrotzen izaten, ez, ba, claro, antatuatzen bitartean jaten, edaten, erretzen, badau jentea, otxakurrak, ba, pur bat ez da bere kuntza, ez, da horrela zaiatu gara ja aurretik arremarkatzeraen, eta gero, ba, momentuan, ba, guibiliko garan, apur bat jentea, ez dugu nahi poliziaren egin, baina, bueno, darko gara apur bat, gauza horiek eskutik ez joateko, ez. Bueno, trapu, ba, ba, mi esker, eta hoi espero dugu, hain txere, indiogu elkarrizketa, zeako, ei, hemen Iruñan urtero egiten duten Atortxurrokeko kide batei, zuena ere hortxe dago, presoen asuntua mai gainean dugu beti, eta espero dugu horako gauzekin bintzat, ba, bueno, ba, bintzat gure aportazioekin eta, ea, gauzak, ba, obera egiten duten bintzat, hasi que, ba, ideia ona, oso polita, gitarau kompletua, eta espero dugu ba jende pila bat hurbiltzeara. Así que mi esker zuri eta hor lanean soltzaten jende guzti horrei. No, sondo, berrin esker kasko zuei be, gure hausa eta zabaltzearen eta bueno, aurrera. Venga, mutxu bat. Venga, berri. Agur. Bueno, programaro esan genuen, komiki bat gutxienik reseñatuko genula, eta gaur reseñatu nahi dugu Durangoko azokan aurkeztu den komiki bat, Atera Mina argitaletxea haren eskutik, Borja Urberuaga Euskal Presuak ateratako espetxetik at izeneko komikia. Egia da ez dugula irakurri, baina nahiko pinta ona du. 36 orrialdeko komiki bada, interneten duzue, PDF formatuan, nahiko eskuragai, baina bueno, eskuba botatzeko eta alba duzute erosi, ba, beitu. Erosi eta punto. Zeinek esplikatu posible dit, zer den ateramine argitaletxe eta ateramine proiektua? Bueno, ba, jende asko jakingo dezuten bezala eta zakizuenek guain jakingo dezute, ba, euskal preso politikoek ba, behaien espetxetan edo behaien ziegetan egiten duten, egiten dituzten olerki, kuadro, marrazki edo komikien rekopilatorio bada. Eta hori, ba, rekopilatorio hau urtero ateratzen dute material berriarekin eta normalean uste dut, nidaki dala bintzat, han ikusten dut beti Durangoko azokarako ateratzen dute. Uh-huh. Asi que aurtengoan zuk esan dagoa, ez? Espetxetik at, Borja Urberuaga Euskal Presuaren komiki ja oso pinta ona du eta animatu internetetikan deskargatzera edo alba zute erostera. Bueno, oda komikia taraminet tik liburutik aparte ba, dago hori da, baina mine. Hori da. Hori da. Un poquito antes de entrar en agenda, ya el poco tiempo que nos queda, vamos a poner, como viene siendo habitual, pues a presentaros algún trabajo nuevo, musicalmente hablando, que nos pueda llegar a gustar aquí en Crash, y vamos a ir con el primer trabajo de Caserna Arat, dúo acústico, formado por Enerich y un conocido por aquí, Miquel Quiquiel. Un disco, además, en descarga gratuita, que se agradece mucho, y con un vídeo presentando el trabajo, Vietan Gora, que es el tema que vamos a poner, y entramos ya en agenda. Y aprovechamos un saludo a Borja, que lo has comentado con el cómic. Y a la gente de Biasain y de Guernica, desde aquí, desde Crash. Un porrón y una especie, un porrón de agenda, precisamente de vino. Aunque lo podría ser. Ahí cuando se nos cuelan las palabrejas ahí. Bye bye. Alore biliberdamen. Ba, gustatu zait, eta lia, polita. Bai, bai, bai, bai. Hau txaberes illadu, eta ondo. Bueno, pues teníamos cerca aquí cosillas, ¿no? Majas, ¿no? Estaba Ikatxaluru Gunea con varias actividades, ya que el programa, no lo hacemos queriendo, pero el programa iba más sobre cultura, música y cárcel. Ha salido carcelario total. Bye, bye, bye. Y no nos hemos podido acercar a esas jornadas, no sé si tenéis por ahí un poco el... A ver, empezamos con el Cherry, por ejemplo. Si estaba con Ikatxa, pero si tenéis al Cherry, pues empieza bueno, con el Cherry. A ver, va, agenda en sartu geaia, eta esan bezala, Cherry Muñoko etxean urtemuga da, eta ja ostegunean atzo ja hasi ziren ja emanaldiak eta gauzak. Eta atzo ja itzaldi bat egon zan, zu egon zinela. Bai, diapositiba emanaldi bat. Ondo, ez? Oso, oso polita. Europatikan bila betez bizikletan horretako eta lezoar batek egindako bidei bat, eta oso... Muxo bat, behaiei. Hori da, behaiak itezin dian, así que... Eta gio, ba, hori, pintxo poteoa, ez? Jartzen du ere gontzela. Bai. A ver, ostiralean gaur, gaur, da ostirala, así que gaur... Habéis zero... comentado que cumple 29 años. Hoy da, hogeita betz urte. Vale, vale, hori. Hogeita betz, erres esaten da, eh? Urtian hogeita mar, jode. Asko. Hogeita biatxe. Hostia. Ma, ni baino urte gehiago. Txerri Muñoko hogeita batzi urte, argazki proiezioa Txerri Muñoko egongo da. Gio sortzitan presoen aldeko enkartela da izango da. Amarretan afari autogestionatua Txerri Muñon bertan, eta gero jai improvisatua. Eta larun batean, amarterdietan, mural margok eta Euskal Herria plazan, ordu bitan, babarrun jana eta bertxolariak Txerri Muñon izango dena eta maiketan kontzertuak patronal punk eta beste talde bat zegon, baina nero erin da, así que auskalo igual beste talde ematengo da, baina ez dakik guztien den gero abenduak 17an astelena ere Ziterretan txalaparta eta kazerola da okupazioaren alde eta abenduak 19 asteazkena 7an errosketari ateak izten bideo emanaldia eta tertulia Txerri Muñon ere. Eta amaitzeko igandean abenduako 23 10:00 auzolana izango da ere Txerri Muñon. Asi que bakizute kalian bauzte kartzelak eta animatu ba parte hartzera. Bueno, ya me encontraba, hablábamos antes de Ikatxa Liburugunea. Las jornadas han empezado el día 11, o sea, el martes pasado, con una charla. El tema, la temática general de la charla es sobre la cárcel, kartzelak iroli ditzagun, kartzelaren inguruko bizipen kritikoak. Y bueno, hubo charla el martes, hubo charla en el día de ayer sobre mujer y cárcel. Y para los que no habéis podido estar y os interesa, el próximo día 20 retoman las actividades a las 7 de la tarde. El local, si no lo sabéis, está en los bajos de la casa ocupada La Carbonera, en pleno centro de Hernani. Y allí van a presentar la Argita Leche, la sería en castellano. Argita Leche. Bueno, Edo Argita Leche. Editorial. Y estarán ellos presentando un poco la editorial que han creado recientemente. Y de paso, pues presentan uno de los trabajos publicados, que es el libro de fotos de Gaby Garayalde, que va sobre el tema, va sobre las personas. Creo que va sobre los familiares que van a visitar a las personas presas que están dispersadas. No lo sé muy bien, pero creo que va por ahí. Argazki Bilduma, libro de aurkezpena, Gaby Garayalde en Eskutik. Y nos recuerdan que el día 20, pues el llamamiento, esto ya es en Errani, no sé si será en todos los pueblos, no sé, de Sinchile que Ratea seguro que os informan muy bien sobre ello, pues el llamamiento de Herrira. Bueno, aquí suele haber la encartera todos los viernes, o sea que prácticamente en todos los pueblos de Euskal Herria. Y este es las jornadas estas de Ikatxa Liburugunea. Gaur ostirala, Mogambon, kontzertu, hardcore punk kontzertua izango da. Cabeza de cartel edo deitzen dena Holandako Vitamin X talde nahiko ezaguna izango da. Eta beraiekin batera joko dute Represión, Bilboko taldeak, Ondartzak Ondakinak Ziburuko talde majua, eta Diktadura Zarauzko surfero hauek, hardcore surfero hauek. Gero, baita esan, asteburu honetan, Oiartzungo Arditxurri, bueno, Aieko Arrigazpiko Arditxurri mina inguruan, txondorra egingo dela. Hau da, ikatz, egurra erreta ikatza lortzeko prozesua egingo da, jendeak ikusteko eta parte hartzeko. Voluntaria behar dituzte, así que jendea inguratzen bada, ba, eskuzabalik hartuko dituzte. Ez dago egunero gaina aukera txondorra nola iten den ikasteko, así que... Ez pasada bada. Bai, kuriosua. Eta, bueno, uste ya maitzeko, ez? Ez dago ezer gehiago. Bueno, sí, hay muchas cosas, pero bueno... Aquí, bai, le guion lo, ¿no? Ez amaitzeko zenen un, ba, goiko eskolan... Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, lo más... Ila bete, ontako, gita hostian, ba, bost herritatik aurrea edo, izango dela jam sesiona, urtero egiten dena, eta urten ere, egingo dena, eta egingo da txokolatada, eta, bueno, eta norberak nahi badu eraman, ba, gara gardua, nahi duna, ba, eramatia. Eta bai, ba, lagunen artean arratsaldea pasatzeko eta instrumentuak bakoitzak nahi duen instrumentuak jotzeko, ba, aukera paregabe aukiko du. Mm-hmm. Así que jendea gonbidatua do. Cuando decimos cerveza se puede llevar té, manzanilla, infusiones. Chocolatea egongo da. chocolatea eta chocolate berua ere. Ordu. Algo para mojar churros, las porras. Bueno, hay más cosas que hay por ahí cercanas, pero que no nos da el tiempo ya. Eta gurtzen joan behar dugu. Hori da, hori da. Así que mi esker denoi eta bi aste barrura arte. Uh-huh, el día 28 de diciembre. Ah, lo anunciamos porque la verdad es que va a ser una exclusiva que merece la pena. Venga, escuchar. Bota. Pues nada, tendremos conexión telefónica con el día 28 de diciembre con el famoso dibujante de cómics que hemos reseñado aquí en algún programa, Joe Sacco. Alicante, entratu que Alicante de un dela egun batzuk pasatzen eta bueno, y por medio de unos contactos que tenemos. Egitan. Y si hay probabilidad, estaremos también hablando con Basqui, el famoso grafitero que nadie sabe dónde se oculta ni por dónde anda. Laguna de Mendira, Alicante neongo. Pero igual nos enteramos. O sea que nada. Les dejamos a la gente que nos está escuchando con a ver si lo digo bien, 25 Coming Fire, ya que ya que no van a tocar en Cherry Muño y nos hemos quedado con las ganas, pues escuchamos este tema y nos despedimos. Bueno, hasta el 28 en super entrevistas. Oida, nos vemos. Zaindu bitartean. Oida, venga. Adiós. Hey, ostiraletan, zita bat duzu, arratsaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utze egin, Crashen utzeingo zaitu. Zintzilik erratian, horretako irrati libre bakarra.